Yo en el harén te miraba y me hechizaba al contemplar tu belleza angelical. Y al comprender que de ti me enamoraba, supe escuchar la voz de mi corazón. Tú eres toda mi locura, linda mujer, linda mujer. Ahora que tú ni niñas, que ni te unes, que ni te unes. Tú eres toda mi locura, linda mujer, linda mujer. Te miraba y me hechizaba al contemplar tu belleza angelical. Y al comprender que de ti me enamoraba, supe escuchar la voz de mi corazón. Tú eres toda mi locura, linda mujer, linda mujer. Ahora que tú ni mis genitas unes, genitas unes. Tú eres toda mi locura, linda mujer, linda mujer. Tú eres toda mi locura, linda mujer, linda mujer.